Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana a través del portal en internet www.v.mx. Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Les comento que por hoy no va a haber la revista con nuestro compañero Carlos Romano por cuestiones de salud. Esperemos que ya el lunes se integre para continuar con su programa. A continuación vamos a escuchar a Carlos Kleiber con la Orquesta Filarmónica de Viena, con música de Johann Strauss. Jazzman, su Paraguay, su Sweet. Gracias por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. A continuación vamos a escuchar a Carol King con sus grandes éxitos. Me won't you lift me above the old routine. Make it nice, play it clean. Jazz man. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and you're so far.

desde Xalapa, Veracruz.